Pablito Pajaya. Porque eres bella, te compro una botella pa' después hacértelo bajo la estrella. ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella, si no puedo ni olvidar la noche aquella. Porque eres bella, te compro una botella pa' después hacértelo bajo la estrella. ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo ni olvidar la noche aquella. Porque eres